Hola Graciela, bienvenida. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchísimas gracias por este espacio para seguir comunicando la sexta edición, como bien dijiste, del Festival de Calles. Estamos contentos porque, bueno, la verdad es que año a año los artistas, los gastronómicos, digamos, siempre están esperando este momento y también la gente, digamos, todos los sí. que participan y van a ese espacio de encuentro y de celebración que nosotros, la verdad es que nosotros la intención es esto de que la gente esté en la calle, por eso el Festival de Calles. Uh-huh. Y realmente estamos contentos con esta edición. Como siempre, bueno, estamos teniendo, digamos, el apoyo y la colaboración del municipio y del gobierno provincial a través de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Cultura, con los artistas locales. Realmente muy contentos estamos. Bueno, ¿cómo se preparan para este festival en sí? Que bueno, ya están las tres fechas ahí más o menos. Justo está en un evento, Graciela, le contamos, pero para que más o menos si te acordás las fechas. Bueno, las fechas son 4, 11 y 18, como siempre son los miércoles de diciembre, tres miércoles de diciembre, y bueno, realmente nos preparamos con mucho trabajo, como siempre compartido con el Centro de Empleado de Comercio y, digamos, los equipos de la Cámara de Comercio y del Centro de Empleado de Comercio, trabajando en conjunto, y realmente esperamos que cada vez esto crezca más, que en algún futuro sea una fiesta provincial que trae a Santa Rosa, bueno, una actividad distinta para generar turismo, que esto, digamos, también convoque a los participantes, a los asistentes de otras localidades y también de provincias cercanas, ¿no es cierto? Como tantos festivales en otras provincias. Realmente estamos muy contentos con la evolución que va teniendo, porque, bueno, nos llaman para participar, y bueno, se va haciendo una evaluación. Hay algunos que ya han estado en artistas, algunos que han estado, hay otros nuevos. Siempre tratamos de dar oportunidades de visibilización a artistas locales, artistas pampeanos, me refiero. Uh-huh. Y entonces en este festival van teniendo oportunidades diferentes grupos, así como los gastronómicos también. Hay algunos que ya han estado y siempre hay gastronómicos nuevos. Entonces la idea es que la ciudad tenga un movimiento económico que redunda también en beneficio de todas las actividades que participan directamente con el festival. Uh-huh. E indirectamente, digamos, en lo comercial, porque de eso se trata, de movilizar al público, a los clientes, a que, digamos, también visiten y paseen por nuestras calles. Graciela, ¿en dónde se va a estar realizando? ¿Cuáles van a ser los lugares elegidos para esta sexta edición? Bueno, este año no hemos cambiado espacio. Este año va a ser nuevamente el primero en el barrio Fite, ahí en Mitre y España. Uh-huh. El segundo va a ser en la avenida Luro, en la zona de la Fuente, Luro. Uh-huh. Y la avenida San Martín. Y el último, cambiamos el orden, el último va a ser en el Mate. Mate y Edison, digamos ahí en México y Edison, vamos a poner ahí el escenario. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, este año vamos a cerrar con Caligari. Uh-huh. Tratamos de todos los años darle un poquito más de nivel o de a nivel de proyección, a nivel nacional, y bueno, pero siempre, por supuesto, están los artistas locales. Graciela, ¿cuántos gastronómicos esperan o todavía no tienen cerrada la lista? Mira, se estaba cerrando en esta semana, pero hay entre 10 o 12 gastronómicos. Uh-huh. Así que, bueno, siempre se postulan para, digamos, en general para las tres fechas, más allá de los que puntualmente están con sus locales en cada uno de los espacios. ¿Sí? Uh-huh. Graciela, también tengo entendido que van a haber algunas intervenciones, ¿no? Como por ejemplo de la Facultad de Ciencias Exactas. Sí. Este año también va a participar en el corredor de la Mitre, va a participar la Facultad de Ciencias Exactas. La facultad cumple 50 años y va a estar con una loba mostrando sus actividades, sus carreras. Así que sí, también nos van a acompañar en esto. Y por suerte, digamos, siempre hay cosas diferentes para visibilizar en estos festivales y que tienen que ver con la oferta cultural, gastronómica, en este caso educativa, siempre hay turísticas, siempre hay diferentes actividades para mostrar a todos los que concurren a cada uno de los festivales. Siempre es importante también resaltar todo la cuestión, digamos, comercial en todo esto, porque realmente también hay muchos comercios que participan, claro, en diferentes acciones, y bueno, la verdad es que estamos contentos con la movida que genera el festival. Hablabas hoy de la posibilidad de poder extenderlo a otras ciudades. El año pasado, creo que fue el anterior, estuvieron en Toay, intentaron. ¿Está la idea firme? ¿Se ha hablado también con las otras intendencias, las otras localidades? Perdón que no te escuché. Que en un momento planteaste de que estaba la posibilidad de poder hacer este festival también en otras localidades. En un momento se había hablado, inclusive, creo que se hizo en Toay, inclusive. ¿Está la idea de poder extenderla también a otras localidades? ¿Ya se ha hablado? Sí, hay una intención. Lo que pasa es que, bueno, también tenemos que fortalecer acá. En realidad, cuando yo te hablé de otras localidades, te hablé de que, digamos, esto se hace extensivo a recibir a participantes, a visitantes de otras localidades, que no solamente sea con los ciudadanos o los vecinos de Santa Rosa. Uh-huh. Pero ya que lo planteas, sí, en otro año lo hicimos en Toay, y bueno, en realidad lo hemos hablado, pero bueno, todavía tal vez no es el momento de andar por... Claro. De salir a otras localidades. Sí, pero es una idea. Graciela, muchísimas gracias por estos minutos. Te dejamos liberada para poder ingresar ahí al evento en el que estás ahora. Te agradecemos muchísimo y bueno, y seguimos en contacto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por este momento, y bueno, ya estaremos en contacto para otro momento, ¿sí? Así será, un abrazo enorme. Muchísimas gracias, abrazo.